hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Bueno, empezamos formalmente, digamos, la segunda hora de nuestro programa y ahora tenemos una grabación que nos envió Roxana Puche, nuestra columnista sobre temas de historia, en la cual nos va a contar, tenemos dos partes, una la vamos a pasar hoy y la próxima el jueves que viene, sobre el Día de la Tradición, porque hoy es el Día de la Tradición, el día 10 de noviembre, el día de este señor José Hernández y de su famoso Martín Fierro. Así que le escuchamos a Roxana, ¿sí? Hola, hoy en Seamos la Historia vamos a hablar del Día de la Tradición. La palabra tradición refiere a donación o legado. Deriva del latín traditio y del verbo tradere, con el significado de transmitir o entregar, y abarca el conjunto de costumbres que suelen transmitirse de generación en generación. La tradición de una nación suele incluir su cultura popular, el gran acervo de música, comida, juegos, actividades y muchas otras costumbres de cada región del país. En nuestro caso, la Argentina contiene en sí un amplio abanico de costumbres relacionadas con la vida del campo, ¿no? El mate, el asado, la música folclórica, la domesticación de caballos, la artesanía a base de plata y metales, el trabajo agrícola, la pintura costumbrista, etc. Y todo esto forma parte de lo que nos identifica como nación frente al resto del mundo. En el término tradición, reunimos esto entonces, costumbres, hábitos, prácticas que se transmiten entre los miembros de una comunidad. Es decir, que un grupo de personas que se sienten representadas e identificadas por una práctica o por una costumbre que van compartiendo, deciden conservarla y transmitirla. Las familias, los amigos, los compañeros de estudio, de viaje, de trabajo, crean y mantienen tradiciones que ayudan a definirlos y les dan cohesión. Fiestas, fechas, comidas, conmemoraciones, vestidos, música. La tradición como sustantivo es para la comunidad algo positivo y generalmente festivo, pero el adjetivo tradicional suele tener una carga de conservadurismo que se asocia socialmente a costumbres del pasado, a costumbres rígidas y muchas veces poco atractivas para los más jóvenes, según nos cuenta Leonora Acuña, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La celebración del Día de la Tradición se hace oficial aquí en la Argentina en el año 1939, ante la aprobación, por supuesto, por parte del Congreso de una ley, y en el año 1975 se consagró definitivamente aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino, en homenaje a quién, al escritor José Hernández, y declaró Ciudad de la Tradición a la ciudad de San Martín por ser el pueblo natal de José Hernández. José Rafael Hernández Pueyrredón había nacido el 10 de noviembre de 1834 en los caseríos de Perdriel. ¿Se acuerdan cuando contamos en la historia los caseríos de Perdriel, cuando se formaron los húsares de Pueyrredón? Era la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón. Estudió en el Liceo de San Telmo y en el año 1846 viajó con su familia al sur de la provincia de Buenos Aires, donde se familiarizó con la vida rural y las costumbres de aquel personaje tan autóctono de la región, el gaucho. A los 19 años ingresó en las filas del ejército y participó en la represión del levantamiento del coronel Hilario Lagos contra el gobierno de Valentín Alsina, estando bajo las órdenes de Pedro Rosas y Belgrano, el hijo de Manuel Belgrano, que fue criado por Juan Manuel de Rosas. Poeta, periodista, contador, taquígrafo, que muchos de los que escuchan no van a saber ni siquiera qué es, soldado, comerciante, estanciero y político, autodidacta, que gracias a sus numerosas lecturas definió sus ideas políticas. En 1858, con 24 años y junto con varios opositores contra el gobierno de Alsina, emigró a Paraná y allí participó en la batalla de Cepeda y también en la de Pavón, del bando de Urquiza. Era federal. Fue también el momento en el que comenzó su labor periodística y lo hizo en el periódico Nacional Argentino con una serie de artículos en los que condenaba el asesinato de Vicente Peñalosa, que luego se publicaron en forma de libro en 1863 con el título La vida del gaucho. También trabajó en los diarios El Litoral, El Argentino, El Eco de Corrientes, entre otros. Allí publicó artículos sobre las tensiones de su propio tiempo y referidos a la cuestión del gaucho, de la tierra, la política de fronteras y el indio. Mostró a lo largo de su vida una especial preocupación por los sectores menos favorecidos de la sociedad, ya fuera como poeta, como periodista o volcándose de lleno a la arena política y militar. El autor del Martín Fierro, y de él vamos a hablar también, consagró su vida a mejorar la situación de los gauchos y a la defensa de las ideas federales. El 8 de junio de 1859 contrajo matrimonio en Paraná con Carolina González del Solar, con la que tuvo 8 hijos: Isabel Carolina, Manuel Alejandro, María Mercedes, Margarita Teresa, Juan José, María Sofía, María Teresa y Carolina. Defendió que las provincias no debían permanecer ligadas a las autoridades centrales, establecidas en Buenos Aires, obviamente. José Hernández tomó parte en la última rebelión gaucha, la de López Jordán, que finalizó en 1871 con la derrota de los gauchos y su exilio, profundizando todavía más la enemistad que tuvo toda la vida con Domingo Faustino Sarmiento, quien pronto elevaría un proyecto de ley poniendo precio a las cabezas de los sublevados, entre ellas la de Hernández, que fue evaluada en 1000 pesos fuertes. En sus inicios literarios intentó la poesía romántica, sin embargo, fue a través de la poesía gauchesca donde encontraría el éxito. Títulos como Rasgos biográficos del general Ángel Peñalosa, en donde narra la vida y el asesinato del famoso caudillo. Otras obras importantes fueron Los 33 orientales, Instrucción del estanciero. El compromiso político de José Hernández lo llevó a ser diputado provincial y en 1880, ya como presidente de la Cámara de Diputados, fue un gran defensor del proyecto de federalización de Buenos Aires para que sean capital, que pasa a ser la capital definitivamente del país, que no fue tan fácil, ¿eh? En esa contienda murieron 3.000 personas. Tanto él como su hermano Rafael fueron miembros de la masonería argentina, además de algunos familiares maternos, como su tío segundo, el brigadier Juan Martín de Pueyrredón. En el año 1881 fue elegido senador provincial y logró mantenerse en el cargo hasta 1885, un año antes de su muerte, que fue el 21 de octubre de 1886, a los 51 años, a causa de un ataque cardíaco en su quinta de Belgrano, en Buenos Aires. Las últimas palabras que dijo fueron Buenos Aires, Buenos Aires. Fue sepultado en el cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires y hoy su tumba es Patrimonio Histórico Nacional. Bien. Para la vuelta, vamos a hablar de Martín Fierro. Un cariño y buena semana. Los progresismos que están en el gobierno, lo que tienen que hacer es gobernar. Atilio Borón, sociólogo, analista político. Y para gobernar tenés que pelearte. O sea, no hay manera de gobernar sin pelearte contra aquellos que son los baluartes del status quo. Es decir, si vos querés que en un país como este, sí, acabar con la inflación, no tenés más remedio que poner en caja a los formadores de precios, que no son muchos, por suerte, en la Argentina, sí, meterlos en caja, y eso no lo haces con un diálogo. Lo haces aplicando políticas duras de control, incluso algunas políticas, por ejemplo, la inflación, uno de los métodos que yo utilizaría, como hizo Franklin Delano Roosevelt una vez en Estados Unidos, ahí a mediados de los 30, cuando había muchos problemas con el tema también de la creación del Servicio de Impuestos Internos, del IRS, en Estados Unidos, sí, no la AFIP. Bueno, él, en algún momento determinado, puso a las grandes cabezas de los oligopolios norteamericanos en ese lugar, los encerró en una habitación, les dijo, acá no sale nadie hasta que lleguemos a un consenso y además les voy a mandar inspectores de impuestos a cada una de sus oficinas. Y evidentemente en menos de 24 horas se produjo el milagro, sí, porque si no, no podés gobernar. Seguimos en Más Vale Magazine y estaba hablando lindo, a Tilio Borón, ¿eh? Sí, muy interesante. Lindo lo de... El ejemplo que dio en su momento con Roosevelt fue que los encerró en un lugar y dijo, bueno, acá tenemos que llegar a un arreglo porque los precios se están yendo al diablo, al demonio. Bueno, cerró con llave, dijo, hasta acá no se va nadie y mientras estamos reunidos acá estoy mandando inspecciones a sus empresas. Sí, de todos modos no se puede comparar un país con otro. Pero hay algo que hay que hacer. Y estamos hablando de empresarios, mega empresarios, y hay una organización muy prestigiosa que es Oxfam Internacional. Sí, cada tanto, hemos hablado de ella hablamos cada de sus tanto, informes. Sí. Y esta gente habla, cruza datos de los supermillonarios y el impacto ambiental. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver. Por ejemplo, está hablando de las 125 personas más ricas del mundo. En esta lista de 125 personas más ricas del mundo hay un argentino. Mira. No podemos estar afuera. ¿Quién es? Es Paolo Roca. Es cabeza del grupo Techint, responsable de la emisión anual de casi 9 millones de toneladas de dióxido de carbono. Dióxido de carbono que flota en el aire, que se puede pesar, que estamos respirando, que se va el agua, que se va los animales, que, bueno, todo ese desastre, esta gente también lo genera. El promedio de los millonarios es de 3,1 millones de emisión por año. Esto es una nota de Javier Leukovich, de Página 12. El estudio de Oxfam llamado Multimillonarios de Carbono, publicado el lunes pasado en el marco del comienzo de la COP, o sea, la cumbre de la Organización de los Pueblos, la número 27 de cambio climático que se está dando en Egipto. Esta lista la publicó esta gente de Oxfam y aparece, por supuesto, este Paolo Roca, líder de Techint, se considera su participación accionaria en varias cosas. Por ejemplo, el grupo Techint tiene otras firmas que tienen que ver con ellos, que son parte dueños, ¿viste? Como son estos mega empresarios, no tienen todo un nombre al mismo nombre, sino en sociedades anónimas, subsidiarias. Se calcula que las emisiones de gas de efecto invernadero, que son las peores, tienen que ver con estos mega millonarios, Roca y su familia. Tech Petrol, Tenaris, Ternium, todos tienen que ver con Roca. Emiten anualmente casi 9 millones de toneladas de este dióxido de carbono. El promedio, decía, de los multimillonarios es 3,1 millones. Perdón, Roca es un nombre ya muy mayor, ¿no? Sí, bueno, pero sigue al mando de todo esto. Sí, es un hombre grande ya, sí. No, digo, porque ¿a dónde se la va a llevar, no? No, bueno, igual, viste, sabes cómo es. Esto sigue, va a seguir con los nietos, bisnietos y, en fin. En la Argentina, bueno, también se calcula, la Argentina sola emite 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Este hombre hace 3 millones, las empresas de él, se lleva el mayor porcentaje. Lo novedoso de los estudios estos de Oxfam es que suma de las emisiones de los super ricos, que incluye esta huella de carbono, que tienen las empresas en donde estas personas invierten su dinero, obviamente, las empresas de ellos. Y te voy a dar algunos nombres y vos me vas a decir qué tiene que ver. Mundialmente conocido aparece Carlos Slim, el mexicano. Sí, me acuerdo. Claro, sí. Es muy, muy, muy millonario. Multi, recontra multi. 7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Walter Buffett. Este hombre es inversionista. Esas cifras son las toneladas o la cantidad que emiten las empresas que ellos tienen. Perfecto. Ahora uno dice Warren Buffett, es inversionista. ¿Qué tiene que ver? El tipo pone plata en las empresas que también... contaminan, o sea, tiene su grado de responsabilidad, por supuesto. Bill Gates también, Elon Musk, dueño de Tesla, Jim Walton. ¿Quién es Jim Walton? Es el dueño de Walmart. Ah. Jim Walton, 2.100.000 toneladas. ¿Qué pasó con Walmart acá en la Argentina? Acá nada, ¿no? La compró, sí, se fue de acá. Compró parte de la representación este mega empresario que fue candidato alguna vez. Sí. ¿El Colorado? Ah, sí, sí, ese que tuvo el mérito enorme de ganarle por 4 puntos a Néstor Kirchner la diputación. Uh-huh. Ambos salieron diputados, sí, pero sí. Él obtuvo más votos. Más votos. Sí. Alice Walton, que es la de la misma cadena, para confeccionar estos datos, Oxfam recurrió a la última lista de billonarios de Bloomberg en agosto pasado, el mes pasado. el ante mes pasado, cruzó estos datos con la participación accionaria en estas empresas y dio esto. El informe demuestra también que hay personajes que se venden apoyando políticas ambientales más amigables, amigables con el medio ambiente, son empresas verdes. Bueno, en realidad invierten en sectores contaminantes. También tiene un poco y un poco. Te muestro esta parte, pero también tengo la mayor parte. Ahora no les preocupa nada, ¿no? No les importa nada. Nunca les importó y no le va a importar. No. También advierte que el top de estos 125 multimillonarios dirigen un 14% de estos sectores altamente contaminantes, como combustibles fósiles, cemento. En fin, es una nota más larga, pero bueno, a la hora de las propuestas, Oxfam sostiene, esto me pareció importante, por eso lo resalté, sostiene que los gobiernos deben aplicar más impuestos a personas más ricas. Que diga Oxfam si es de izquierda, si es KKKK. Oxfam sostiene que los gobiernos deben aplicar más impuestos a las personas más ricas para reducir de manera más radical la inequidad y la concentración de la riqueza, para bajar emisiones insosteniblemente altas y también para disminuir su poder e influencia sobre la economía. Porque son los que mandan. Se sienta cualquier gobernante en una mesa con esta gente y creo que me hace acordar a una parodia de Hitler que hizo Chaplin, que sí, la hace de Hitler. El gran dictador. Claro, tiene el salón enorme y él está sentado en el fondo en una silla bien alta y el que lo visita tiene que caminar como una cuadra, claro, y se sienta casi en el piso. Eso me imagino en ese lugar a estos grandes empresarios, y los gobiernos son ese lugarcito chiquito que va y le pide por favor ayuden, no sé. ¿Estarán buscando ya algún lugar en Marte o en algún otro planeta para vivir? Porque este va a terminar. Hay mucha literatura que tiene que ver con eso. Y vos sabés que Musk también tiene esta berretín de salir a la atmósfera. ¿Viste por eso, yo me pregunto si lo están buscando. Contaminan lo que contamina un avión en un año. Un cohetito, esto sale para allá y vuelve. Sí. Eso contaminan. No importa, tiene tanta plata que los multimega millonarios. Pero por eso, yo lo que digo, es tan brutal la negación, uh-huh, que no hay la más mínima consideración de que eso que están contaminando es también para, claro, ellos. Claro, no se van a salvar. No se van a salvar. Pero por eso digo, ¿estarán buscando algún lote, uh-huh, algo en algún otro planeta? Y yo sé que estaban vendiendo lotes en la Luna, pero no creo que les quede bien. Todavía no se puede. No, yo digo, no digo para Paolo. Que no, está Paolo muy grande, ya no. Acabo ya de no. ver, tiene 70 sí, años. Sí, sí. Y cumplió ahora hace poco. Sí. Parece mucho mayor, francamente. Sí. La mala vida, esa gente está muy preocupada. Claro. Anda con modelos jóvenes. Bueno, en fin, no importa. ¿No? Por eso, pero bueno, no lo digo para Paolo, pero para los hijos de Paolo, que deben tener 50. Sí, los nietos. Y los nietos de Paolo, que debe tener, uh-huh, también. Tiene tres hijos, Paolo. Sí. Ajá, mira. ¿Dónde van a ir a vivir los nietos de Paolo? Sí. A lo mejor están buscando un lote. Todavía no se descubrió otro planeta. Yo también te lo digo en serio. No se descubrió otro planeta donde irse. No lo sabemos, che. ¿Vos decís que lo tienen escondido? Y no lo sé. ¿Y están comprando todos los lotes para ellos? Bueno, sí, algo así como todos, ajá, los lotes, no sé, no creo que haya un loteo en algo. ¿Qué inmobiliaria interplanetaria? Una inmobiliaria. Es que está bien, puede ser, ¿eh? Capaz que el jefe de gobierno se va, ¿eh? Bueno, para concede allá. La Luna. La inmobiliaria tenés que pasar por Moon Park, mira qué nombre, Moon Park Inmobiliaria, claro. Y ahí tenés lotes en... ¿Y no será del jefe de gobierno Moon Park? No creo. A él no le creo gustan muchísimo los temas inmobiliarios. Sí, seguramente debe tener, si está dentro de este lote de multimegamillonarios, tendrá alguna participación en la... No. ¿Vos decís que no, no? No, que va a estar ahí. No llega. Nuestro jefe de gobierno, al lado de Paolo Roca, es un pichi. No. Es un pichi. La visión de esta película, ¿no? ¿No? Allá en el fondo con un sillón altísimo y la reta sería el chiquitito. Y el que entra es la reta, claro. Y en el fondo y sentados en el piso. Y allá está Paolo. Uh-huh. Y pero no, otros. Habría que ver, sino habría que investigar un poco estas teorías si conspirativas. Si hay loteos en algún planeta que no nos dijeron todavía. Sí. Porque hay que ver, ¿eh? Por ahí esto que es este planeta es playo, ¿viste? Es plano. Es como un disco. ¿Este no es? ¿Lo sabías vos?

mostrando su indignación, esto que lo inquieta, porque algo que podría llegar a tocarle algún privilegio de los tantos que él tiene, uh-huh, o desacomodar lo que pretende como gobierno, porque bueno, él está diciendo que va a ser gobierno nuevamente, a partir del año próximo, de las elecciones del 23, uh-huh. Y además también lo dice sin ningún pelo en la lengua, que va a ser lo mismo, pero mucho peor y mucho más rápido. Claro, claro. Exactamente. Que esta vez sí va a reformar estructuralmente nuestro país. Están avisados. Bueno, lo cierto es que frente a este show y a estos gritos desmedidos y descolocados en un ámbito donde nadie va a escuchar gritar a otro, en realidad, uno podría preguntarse entonces, ¿dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades para este gobierno, o que fue gobierno durante 4 años, desde el año 16 hasta el 19, 4 años en los cuales ese gobierno endeudó al país por 100 años? 100 años, 100 años. Fugó todo ese dinero, que eran 45 mil millones, creo, de dólares, que le pidió de la noche a la mañana. Sí, no hubo escuelas, no hubo jardines de infantes. No, nada. Pero además, semejante cifra, que era aún mayor, pero que después el mismísimo fondo decidió no darle la segunda parte, porque llegaba a más de 50 mil y pico de millones de dólares. Eso lo avisó en una cadena nacional un día a la noche, en una cadenita, te diría, una cadenita una nacional, una pulserita nacional. Pulserita de apenas 3 minutos, Oscar. Sí, sí, sí, sí. Y en esa cadenita, pulserita de 3 minutos, anunció semejante disparate para todos los argentinos. Entonces, ¿cuáles son las, o dónde están las prioridades, dónde estuvieron para ese gobierno que ya lo fue, y dónde podría ser que estén para el posible segundo gobierno que él añora que va a tener y que todos deseamos, o muchísimos, deseamos fervientemente de que esto no se cumpla? Y esperemos que seamos la mayoría. Entonces, ese gobierno, para él, la prioridad estuvo en endeudar al país. Sí. Estuvo en fugar toda esa plata, esos 45 mil millones de dólares, en una especie de azar financiero, para no llamar timba. Timba, no llegó a ningún lado. No. No hubo camiones con cantidad de billetes que venían y camiones. No, eran transacciones bancarias que ni siquiera. Exactamente. Ni siquiera. Que no se vieron reflejadas nada. En nada. En comisiones. Fue el mismo gobierno que empobreció al pueblo al compás de despidos masivos, cuando despedía sin pausa y sin que se le moviera un pelo, con un papel que dejaba en la puerta de los diferentes lugares de trabajo. Sí. Por WhatsApp, estaban echando también. El mismo gobierno cuyas prioridades fueron las represiones, fueron los muertos, fue aplaudir a quienes tiraban tiros por la espalda y recibirlos en la casa de gobierno. Exacto. Ese gobierno, o quien encabezó ese gobierno, se enoja, grita en un ámbito donde no corresponde gritar, porque no es una cancha de fútbol. No es una cancha de fútbol donde este hombre estaba. Se enoja con una sonrisa a los gritos pelados, se inquieta gesticulando las manos y la boca de una manera. Yo los invito, si no lo vieron, que lo busquen en YouTube, porque verdaderamente es vergonzoso. Es para prestar la atención. Es vergonzoso lo que hizo. Le cuesta, allí. Terrible. Le cuesta, terrible. Está actuando y le cuesta. Bueno, gesticulando las manos de una manera y la boca de una manera en exceso, alardeando con gritos para que todo el séquito de los que están acomodados, si han sido acomodados por él, que están con la panza llena, aplaudan, lo aplaudan y griten un bravo o un viva, que tampoco corresponde en ese ámbito, porque no era una cancha de fútbol, no era un estadio de deportes donde él estaba. Gritaron también... Dios mío, ni que se les rompiera la voz tampoco, uh-huh. porque gritan, los que lo acompañan también han gritado. Las prioridades, entonces, cualquiera podría decir que están claras. Endeudar sí, al país, despidos masivos, despidos, felicitaciones a sí. los que matan por la espalda. Sí. Recordemos que el Fondo Monetario le dio este préstamo político para sí. que se salve, para que gane. Y así todo perdió y perdimos todos. Así es. En algún momento dijo, alguien nos convenció de que competir es malo, pero todo lo mejoramos cuando competimos. No es verdad que necesitamos vivir entre algodones. Tenemos que dar el ejemplo de poder competir con altura, con ideas, con valores. Mirá qué lindo. Y ahí estalló eso, el aplauso. Eso dice él. Sí, sí. No, bueno. Van a volver las piedras. Los mafiosos ya anunciaron que nos preparemos. Que se han apropiado parte del país y que no lo quieren soltar, no quieren soltar sus privilegios. Si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafia, nadie va a invertir y empezó otra vez a gritar. Las prioridades para este grupo lo fueron hace en aquel momento cuando fueron gobierno y lo probablemente probablemente no están anunciando que van a seguir siendo ellas. Sí. Digamos conservar, porque son conservadores, conservar, vender el país, arrodillarse ante los poderes de idioma extranjero, que sabemos cuál es el idioma, además es el inglés, y ejecución nacional, reprimir a quien pretenda alzar la voz, porque para gritar están ellos. Ah, ellos solo gritan. Están ellos. Es la teoría del patroncito, el patrón de estancia. También, él solo puede gritar. También asesinar por la espalda y felicitar o aplaudir ese acto. Desaparecer, fugar los recursos, empobrecer al pueblo. Estoy leyendo las prioridades, ojo, no confundamos. Sostener los privilegios de los grandes empresarios, de los sectores más acomodados y después irse, viajar por el mundo entre sombrillas y reportajes de chicanas, pelotas de fútbol, ningoneo de la política, para después intentar volver, porque esto es lo que pasó. Hicieron todo eso, luego se fueron, viajaron por el mundo, más que nada se fue él, ¿no? Viajaron por el mundo, usó muchas sombrillas, paseó, vio partidos de fútbol, se encontró con gente que maneja la pelota del fútbol y luego intenta volver. Ahora hizo toda una geopolítica internacional en cuanto al fútbol. Y ustedes nos ganaron, nosotros le hicimos dos goles. ¿De qué estás hablando? Ahora, la revista Sudestada, quien ha escrito artículo de cuáles son las prioridades, cuáles fueron hace años cuando fueron gobierno y cuáles podrían llegar a ser nuevamente, es la revista Sudestada quien escribe esto y termina diciendo, el que te corre, Mauricio, es el pueblo. El mismo que en la primera elección presidencial, después de los 4 años de tu gobierno, te echó. Te corrió de la banca, te sacó para que te desnudes, te enojes y nos insultes por no haberte votado. Lo que te puede correr en todo caso es la realidad y la memoria. Esto es como respuesta a estoy podrido de que me corran los progres. Estoy podrido de que me corran. No me van a correr más. Según la revista Sudestada, quien posiblemente te corra nuevamente, expresidente, es la realidad y la memoria. El pueblo. Vos sabés que, hablando de eso, él asume, cuando gana, por muy poca diferencia. E hizo un cambio rotundo de la política económica nacional. Acordate que... lo primero que hace es da por tierra la ley de medios, un ministerio lo transforma en secretaría porque no es importante. El de trabajo. Claro, por ejemplo, esta gente. Y cuando pierde, hace una laraca porque perdieron por poco. No tiene este gobierno derecho a hacer los cambios que hizo, que no fueron tantos, dicho sea de paso, pero podría haber profundizado más. Sí. No quiero empezar a gritar. Separamos un poquitito, separamos esto un poquitín para hablar de otro tema también muy caro. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Bueno, continuamos y con esto nos vamos. Les pedimos disculpas que los temas sean estos tan poco felices en realidad, pero tan realistas por otro lado. Sí, claro, ¿no? Claro. Hay un tema que creo que nos toca a todos, nos interesa a todos, nos preocupa a todos, que es ¿cuánto ganan los jueces, Oscar? ¿Cuánto ganan los fiscales en nuestro país? Sí. ¿Sí? No es la pregunta, ¿eh? La pregunta es, ¿qué jueces necesitamos nosotros y cuánto estamos dispuestos a pagar? Ah, ¿te acuerdas que lo dijo Rosencrantz? Claro, qué en bien. Chile. Qué bien. ¿Qué jueces necesitamos? ¿Qué? Claro. Muy depende, bien. Claro, depende de lo que ganes, bueno o es malo. Y como ellos ganan muy bien, ¿qué, ¿de cuánto estamos hablando? $1,000,000. Son buenísimos. ¿Eh? Son buenísimos. Sí, sí. El informe este es de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que lo publicaron en agosto de este año, ¿no? Y ahí dicen que un promedio, en promedio, obviamente, no son cifras exactas, ¿no? Un juez de la Cámara Federal de Casación Penal percibe casi $1,000,000 por mes. Sí. Aclaremos que no pagan ganancias. No pagan impuestos. No. 20 veces más que un salario mínimo vital y móvil, que sabés cuánto es. El salario mínimo vital no lo era en agosto, quizás ahora lo aumentaron. Sí. 47,000 pesos. Un juez de cámara, que es la segunda escala, gana 920,000 pesos. Ah, es el mismo salario que el de un secretario de la Corte Suprema. En el caso de un juez de primera instancia, vamos para abajo, sí, ¿no? Sí, sí, vamos bajando de categoría. Exactamente. Un juez de primera instancia, 720,000. El mismo monto perciben los secretarios de la Cámara Nacional Electoral. Ah, claro. Un ayudante, sí. Un ayudante, la escala más baja, 190,000. Ah, digo, bueno, recordemos que los residentes en la Ciudad de Buenos Aires cobran 340 pesos la hora, sí, no, y un total de 130,000 pesos por mes. Sí. Y que el según jefe de gobierno llamado Horacio Larreta, sí, dice que el motivo de estos sueldos es la inflación que estamos padeciendo. Sí, dijo. Él dio los puntos necesarios, pero la inflación se comió los puntos. Bueno, la Corte Suprema, sabés que hay toda una discusión, sí, un gran debate, sí, que si pagan, que si no pagan, que si pagan, que si no pagan, que si pago, que no pago, impuestos a la ganancia. Sí. Sostiene que los jueces, no la Corte, sostiene que los jueces no deben pagar este infame impuesto. Porque existe un principio en la Constitución Nacional que lo aclara. Claro. Entonces fui y busqué la Constitución. Son trabajadores, a los trabajadores no tienen que pagar impuestos. Fui y busqué la Constitución, dice en el artículo 110. Sí. Sí. Los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta. Ajá, bueno, y recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley y que no podrá ser disminuida en manera alguna mientras permaneciesen en sus funciones. No le pueden bajar el sueldo. No. O sea que Patricia Bullrich no podría haberles bajado a ellos les bajó a los jubilados claro, y a los empleados. Los jubilados cobraban bien. No, y a los empleados, bien. Perdón, porque sí, a mí también, me lo bajaron. También, ustedes cobraban bien. Tienen que poner un esfuerzo supremo que tenemos la que hacer todo. La discusión por las ganancias se remonta. Escuchá esto, porque esto sí que no lo conoces. Sí, esta discusión de que si pagan o pago o no pago, etcétera, etcétera, viene desde el año 1973. Ah, ese año... Bueno. Ese año se estableció la exención para los jueces y para los legisladores. En el año 96, es decir, 23 años después, por ley se eliminó para ambos, para jueces y para esto, esa exención, se la eliminó. Claro, claro. Pero a los 3 días de aprobada la ley... a los tres días de aprobar la ley que había sacado esa exención, una acordada de la Corte Suprema entendió que los sueldos no podían ser disminuidos porque se afectaba la garantía constitucional de la intangibilidad. Es decir, que no se los puede tocar a los salarios de los señores jueces. Ellos mismos te voltean leyes si no les gusta. Es así. Y acá viene una novedad, una verdadera novedad. En el año 2016, ¿quién gobernaba? Ay, no me acuerdo. ¿El ingeniero? Ingeniero. En el año 2016, un proyecto del macrismo gobernante aprobó una modificación por la cual los nuevos jueces, no los anteriores, los nuevos jueces debían pagar el impuesto a las ganancias, pero dejó tal y como estaba el de los magistrados anteriores y de los trabajadores. Son más grandes, tienes que entender que son gente más grande, son abuelitos. La semana ¿Cómo le vas a bajar el sueldo? La semana pasada, la que pasó, cuando se buscaba modificar este presupuesto para el próximo año, el 2023, que una de las modificaciones era incluir el pago a las ganancias de los jueces, en realidad, los magistrados se reunieron de urgencia y denunciaron un ataque por parte del oficialismo. ¿Ataque acá? Yo lo escuché eso del oficialismo. En Diario La Nación. Pero recordemos, en televisión. Recordemos que en el año 16 el propio gobierno macrista estableció que los jueces tenían que pagar. Sí, pero son más jóvenes. Tienen que pagar. Los nuevos, eso es cierto. Son los nuevos. Jóvenes. Estos son cuatro abuelitos que están ahí, no, porque ya son muy viejos, seguramente. Y algunos pero se tendrían no que no, haber ido. No, pero pará, hablemos con propiedad. No es por una cuestión de edad. No, no, es por una sé. Cuestión de nombramientos. Claro. Ya estaban nombrados. Sí, sí, sí. Los ya nombrados para atrás no se puede ir. Ajá. Pero sí, la disposición o esta ley que fue aprobada en el Congreso durante el gobierno macrista, yo no lo podía ni creer cuando lo leí, pero fue así nomás. Una ley aprobada durante el gobierno macrista estableció que los jueces nuevos tenían que pagar, pero los después se juntaron. Los supremos dijeron que dijeron que no. Dijeron que no porque hay que preservar la intangibilidad. Sí. No se puede tocar esos sueldos. Ahora, ¿cómo es el tema de la judicialización de todo? Porque en algún momento estuve escuchando esto de que ¿qué tiene que ver un juez, una corte, si yo tengo que comer todos los días? Y tiene que ver cuando alguien quiere hacerle alguna maniobra, enjuiciarlo o ponerle alguna multa a una mega empresa que resulta que se sienta Paolo Rocca con nuestros jueces y dice, más cómo, y yo no pago nada. Más fangulo. Y ya está, listo. Es ilegal, pone. Yo estoy pensando, te digo, a raíz de esto de judicializar todo, vos sabés que nosotros tenemos ahí en nuestra cuadra una vecina que saca a su perro, lo deja suelto, su perro hace sus cosas, siempre viene a la vereda, sus caconitas, que son muy grandes. Es un caconazo. Sí, porque es muy grande el perro. Ajá. Y lo hace en nuestra vereda. Ajá. Yo estoy pensando, y voy a hacer una reunión con otros vecinos, a ver si no judicializamos esto y hacemos esta presentación en la Corte Suprema. Un perito de caca que le va a mirar la colita al perro, ver cuánta caca hace, en qué lugar y con qué frecuencia. Claro, ¿cuánto pesa? Pero yo no quiero presentarlo en cualquier lado. Y no, no. Quiero hacer la denuncia en la Suprema Corte de Justicia. Y vos tratá, vas a tener que ir varias veces hasta que te atiendan, si te atienden. ¿Quién? ¿Rosenkranz? No, alguno de ellos va a decir, ¿qué es esto? Uy, sí, vaya. Y se van riendo para adentro. Le hacen caca en la puerta a esta señora. Mirá, Cacho, mirá. Y uno se va contento porque ¿quién cree es que lo Cacho? Cacho es uno de los que atiende. ¿Qué es? ¿Viste? Creía que sabías el sobrenombre de alguno de ellos. Ni cerca pasó. Maqueda, será Cacho. No, estos son la gente que está ahí, que te toma. Viste, las denuncias se toman en la entrada. Sí. Así que ahí algún Cacho tiene. O sea, vos considerás que yo no puedo ir a la Suprema Corte por este problema de algún que otro sorete que me dejan. Queda feo, cacona, decís. Deposición, excremento. Bosta queda feo. Che, nos vamos con un tema. Vamos a terminar porque nos estamos yendo al diablo. ¿Y qué va a ser? Sí, esto es un tema que hay una ¿qué tema? Película, una especie de documental que se llama Mama Coca, que habla de Evo Morales y la música. Ah, la Coca. Sí, sí, Mama Coca. Planta. Sí, la música la hace León Gieco, Gustavo Santaolalla y Miss Bolivia. No, esta Coca, ahí por ahí, Coca sí, drogas no, decía en su momento Evo Morales, que es tirando oscurito, ¿eh? A mí no sé si ya no me gusta. Pues no es rubio como nosotros, medio ario o agrio. Estoy no sé cómo como un poco alterada, Oscar. Vamos a terminar el programa. Sí, vámonos, Dale, vámonos. Gracias. Son menos cinco, así que estamos muy bien en tiempo. Gracias, Vasco. Vasco, hasta el jueves. Gracias que viene. A todos ustedes. Así es. Fundamentalmente que gracias. Nos aguantan del otro lado. Chau, chau. Hasta el jueves. Chau.